perdido entre sombras. Estoy andando sin ropa. Intento dar lo que nos sobra. Por calles de fuentes secas, quizás ya no importe, tal vez me equivoque con temas triviales o alucinaciones. Quimeras en canciones, condenadas en colores. Reflejos de necesidad, parques llenos de precaución, esquinas que venden autostop. Escuelas que enseñan la tradición. Pero ya no importa, nadie dice nada, se está haciendo tarde. Dame unos segundos, oigo un escenario que han improvisado. Que se ahogan, portales con historias que un día en